tefilá, amén. Sheolá, amén. Kol hanshama te halelia, amén. Ten birkat shalom ushmor al beteinu, harev otanu lachalom shebetoteinu. Ten tamid bracha b'maaseh yadeinu, petach lebeinu shetamid nashir lecha. Elohai, amen. Tikvotai, amen. At tofatanu be'ahava, amen. Ten lanu chaim ushmor aleinu. Ten shetik Hashem ahavateinu. Ten lanu bracha ha'er paneinu. Petach lebeinu shetamid nashir lecha. Le'olam amen. Lechulam ruach ha'adam, amen. Bitfilah, amen. La'shalom, amen. Kol hanshama Amen, amen, amen, amen.